Seguí en la Garabato. Ya comienza Peinando Canas. Comienza Peinando Canas. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Y bueno, hoy empezamos este programa 438. Es el segundo programa, ¿no?, de este año, pero el 438 desde que empezó el ciclo, ya vamos a cumplir 15 años. Está nubladazo, ¿vio? Y bueno, y hoy a la mañana temprano cayó un lindo chaparrón. Y espero que no vuelva a llover, o que si llueva, llueva ahora al mediodía y después a la tarde no, porque hoy a la tarde-noche, a las 20 horas, empieza en el Runamiski la Festi Garabato. Así que tenemos que rogar que no llueva, así vamos todos a la Festi Garabato, que va a estar buenísima. Y hoy empiezo el día con aceptar la realidad con serena alegría. Me lo repito 1500 veces para no salirme de ahí, porque en estos tiempos, vio, de ajustes e inflación, subida de precios en los alimentos, con una ministra de seguridad que manda a reprimir a los jubilados y dice que la huelga es ilegal y que hay que meter preso a todo aquel que sea medio zurdito, ¿vio? O que haga disturbios. Bueno, el que le moleste va preso. Hasta los periodistas. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Mandamos mucha luz de recuperación para el muchacho periodista Grillo, Pablo Grillo, ¿no? Que recibió en la frente una bala de goma. Que yo me vengo a enterar que eso estaba prohibido desde no sé qué año. Y cuando asumió la Burris, viste, porque cuando fue lo de Maldonado allá en el sur, que también hay... No, cuando fue lo de Maldonado fueron... Fue cuando fue lo de Nahuel, fue bala de plomo, no de goma. Pero estaban prohibidas. Bueno, hace poquito se cumplió aniversario de la muerte de Fuente Alba, que era un maestro, que también estaba en una manifestación allá en el sur y le tiraron una bala de goma de muy cerca y lo mató. Claro. ¿Viste? Bueno, entonces yo diría que, mira, habría que ver que en el artículo 14 bis de la Constitución establece el derecho del trabajador a tener una organización sindical libre y democrática. Entre esos derechos se incluye el derecho a huelga, o sea, está en la Constitución. Señora ministra, por favor, lea la Constitución, o también van a negar los artículos de la Carta Magna, como niegan un montón de cosas. Y yo diría no solo a la ministra, sino a los senadores, a los diputados, a los intendentes, a los gobernadores, a los concejales. Sí, hay que leer la Constitución, porque realmente hay muchos artículos que la gente que está en el poder se lo pasa, ¿viste?, se lo sigue de largo, digamos. Por ejemplo, está la Constitución Nacional, fue sancionada en 1853 y hubo reformas en el 1860, 1866, 1898. Y después se hizo en 1957 y la última fue el 22 de agosto de 1994. Y yo diría que agarren, porque ahora, bueno, uno antes en la escuela te daban un librito blanco y celeste, ¿te acordás? Que era chiquito, así rectangular, que era la Constitución Nacional, para que uno la leyera. Pero me parece que ya eso en los colegios no se usa más. Bueno, yo diría que lean el artículo, vayan a Google, busquen Constitución Nacional y lean los artículos 14 bis, el artículo 16, el artículo 29. El artículo 29 está bueno, que dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Eso quiere decir que no puede emitir leyes, que eso es prioridad del Congreso. Y entonces yo digo, ¿y la ley ómnibus qué onda? Viste, yo no entiendo más nada. Y también en una parte dice que el presidente puede ausentarse del territorio argentino con permiso del Congreso. O sea que este último viajecito que se hizo el presidente para recibir ese premio pedorro, que la verdad que fue una vergüenza, encima fue a Miami, nada que ver, que se quiso sacar la foto con el otro de allá de Estados Unidos. ¿Y quién paga todos esos viajes? El tipo se ausenta, va con la secretaria de Estado, va con el ministro de Economía, como, viste, y van al pedo, porque realmente, viste, no es cosas importantes para el país. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo dije, hoy vamos a empezar con aceptar la realidad con serena alegría. No me voy a empezar, viste, que se me sube la mostaza, viste, la gallegada. Entro así. Bueno, así que hoy vamos a tener un invitado que está llegando a la radio, así que vamos a escuchar un temita musical. ¿Qué era que íbamos? Ah, Candombe de Mucho Palo, por Jorge do Prado, uruguayo. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Bueno, y acá acomodándonos en este hermoso estudio de la radio, que la verdad que es bárbaro. Por ejemplo, hoy estaba fresco, yo sentí frío porque como vengo en la bici, viste, me hace fresco, está nublado, viste, no está el sol. Y llegué acá y está divino estar acá en el estudio de la radio Garabato. Eso me olvidé yo antes. Estamos saliendo por la 88.3. Estamos saliendo por la 88.3 y estamos saliendo también a través de www.radiogarabato.com.ar o nos pueden buscar en el Play Store como Radio Garabato 88.3, es la aplicación también para escucharnos. Muchas gracias. Y voy a pasar el número del celular de la radio, 3549-5251-53, por si quieren mandar mensajitos. Que Vero, recién vos me dijiste... Sí, llegó un mensaje que dice, buen día, por suerte se volvió a usar leer la Constitución en las escuelas, la negra Gaby. Gracias, muchacha. Sí, la verdad que es muy importante, ¿viste? Bueno, y acá empezamos el día de hoy, de este sábado 12 de abril. Lo tenemos de invitado a Emiliano, ¿cómo le va? De la Dirección de Ambiente, ¿no? Buen día, Lili, buen día, Vero, buen día a todos. Está. Y a mí, el año pasado, me acuerdo que vos, casi el último programa, habías venido acá a la radio y me habías dicho que por ahí, por enero, por ahí de este año, iban a, ¿cómo se llama?, a llegar una máquina para el complejo ambiental. Sí, sí, nosotros entramos en un programa que es un fondo ambiental para la cicatrización de basurales a cielo abierto y bueno, logramos que se baje una máquina, una prensa. Es nuestra primera herramienta que tenemos en el complejo ambiental, en el basural, así que eso nos ayuda a independizarnos, porque anteriormente había una prensa, que está todavía, que era prestada por la gente que nos compra el cartón. Ah. Entonces, claro, nos prestan la prensa, pero bueno, también te pagan más barato el producto. Entonces, claro, esto nos ayuda a independizarnos para el tema del cartón, el plástico. Está buenísimo, ya llegó un poco más tarde de lo que creíamos, pero ya está ahí en utilización. Y está funcionando. Está funcionando. Sí, yo el otro día subieron un videíto, ¿no? Sí, sí, hicimos un videíto. Que sobre todo con las botellas plásticas, eso está claro, porque reduce muchísimo la cantidad de plástico. Mira, hicimos un fardo chiquito para la muestra. Sí. El fardo en realidad que saca esa máquina es el doble. Mira. Y para hacer un fardo de eso se utilizan aproximadamente 20 bolsones de esos blancos que se ven por la calle, que a veces se ponen arena, sí, tiene un metro cúbico. Bueno, para un fardo solo se utilizan 20 bolsones. Mirá. De plástico. O sea, es un retrabajo hacer un fardo. Mirá, ¿y cuánto tiempo lleva hacer un fardo? ¿Tardás? Y depende si están entre una persona o dos personas. Pero bueno, eso es una reducción, claro, gigante. Aparte, después para venderlo, que eso se vende, lo venden los muchachos recicladores del complejo por ahora, y otros compañeros recicladores también en Cruz del Eje. Entonces tenemos ya como esa red que se podemos ir vendiendo y también pidiendo ayuda. Claro, qué bueno, es buenísimo. La verdad que es, al reducir todo el coso de plástico es genial. Y todo lo de las botellas, el plástico PET, es el de las botellas, sifones, gaseosa. Está bueno, es una de las grandes reducciones. Claro. Junto con el cartón, con el vidrio, con los otros metales. Bueno, ¿el vidrio lo muelen? No. No, el vidrio en realidad se vende, por ejemplo, las botellas de salsa por un lado, sino por otro lado unas botellas de vino enteras, y después vidrio roto y algunos se van partiendo, también se cargan. Justo se lo llevaron el día que hubo el paro, el miércoles, ¿fue? El jueves. El jueves vinieron a retirar y no me acuerdo, ahora me voy a fijar cuánta cantidad se llevaron. Bueno, pero qué bien, qué suerte, ¿viste? Bueno, eso va funcionando, gracias a Dios. Sí, por suerte también. Entonces también en el complejo estrenamos casita del cuidador. Para nosotros es fundamental porque si no el lugar queda y un domingo suele ir gente de otros lados y se llevan las cosas que los compañeros separan. Entonces tenemos un cuidador ahí para que nos cuide las máquinas y también para que esté ahí atento al lugar y cuando vaya la gente te digan, ¿dónde tiro esto? Mirá, el cartón va por un lado, tenés que llevar cubiertas, va por claro. Otro. Sí, a mí me dijeron, ¿no? Yo no fui todavía ya al complejo ambiental, pero me dicen que están, por ejemplo, las gomas, todo lo que es botellas por un lado, todo, o sea, separado, bastante bien organizado. Sí, sí, tenemos dentro de todo bastante bien organizado. La época que íbamos con Ecobá, me acuerdo que también teníamos todo así acomodado, gracias a los trabajadores de ahí, que es Mario Brito, que está hace como 20 años laburando ahí, y a todo su equipo, gracias a ellos, que hace tantos años que no colapsa en ciertos productos el espacio. Claro. Y con el asunto de la basura orgánica, ¿cómo va eso? Mira, bien, con la basura orgánica hicimos una cuenta y alrededor de una tonelada y media por mes estamos levantando, que no va al basural, sino la llevamos al complejo La Budapest, que está ahí enfrente de la calecita. Sí. Hace poquito hicimos un convenio para llevar todo lo orgánico. La Budapest, perdón, sí. Es hacen huerta orgánica ahí. Hacen huerta, tienen también gallinas. Está. Tienen varias cosas, la verdad que está muy lindo el espacio. Está bien. Y ahí, bueno, llevamos la parte del orgánico, otra parte lo dejamos en la dirección de ambiente, que tenemos también otras composteras. Y hace poquito sacamos nuestro primer compost de ese material. A nosotros fue como un triunfo porque, bueno, tuvo 6 meses ahí compostándose y salió espectacular. Ah, mira qué bueno, qué bárbaro. Claro, y eso va para las huertas, ¿o los van a vender? No, en el principio todavía no lo hicimos, vamos a repartir a los comercios que nos dan su orgánico, como para que vean lo que terminó el orgánico de ahí. Y después, bueno, la idea es ir transformándolo y viendo qué hacemos. Como eso tiene un tiempo, entonces, bueno, estamos ahí como paso a paso, poquito. Claro. Así que ahora estamos por construir más composteras en el mismo espacio, en la dirección de ambiente, como para tener un poco más de trabajo ahí, de espacio, de capacidad. Che, ¿y en las escuelas tienen pensado este año llegarse a las escuelas para explicar lo del reciclaje y todo eso? Sí, sí, sí. Hicimos un trabajo lindo el año pasado. La gringa, nuestra compañera, estuvo pasando por todas las escuelas. Y era este año también de vuelta. Bien. Tenemos una idea de hacer una pasantía con el INTI, una idea que ya la volcamos a las escuelas. Pasa que justo la secundaria ahora está con el cambio de dirección. Entonces, hasta que venga una directora nueva, estamos con todas esas todos esos trámites. Ah, no. Todavía no vino una directora nueva. Ya habían. Ah, mira. Bueno. No, todavía no la nombraron, entonces eso hace que no, que sea un poco más lento el trabajo. Porque, bueno, la que está claro, en este caso encargada no puede. Claro, tiene que autorizar y todo eso la dirección. Está bien. Pero, bueno, sí, estamos con el proyecto de hacer una compostera ahí con los chicos. Y ahora te tiro otra de la secundaria a la fin de mes. Con la secundaria y el jardín, enfrente de la plaza que tienen ellos, vamos a hacer una reforestación de la plaza. Así que lo sumamos a ellos, sumamos al jardín para que haga unos espantapájaros. Ah, buenísimo. Así que estamos ahí con ese trabajito también con la escuela bastante bien. Claro, hay que estar en la escuela y empezar a educar, y viste, desde ahí. Yo creo que desde ahí. Es como se decía, no. Cuando yo iba a la escuela también, es el segundo hogar en cierto punto. Claro. Y hay que estar ahí trabajando con los chicos, con las chicas, con los profes. Está bueno, la verdad que siempre somos bien recibidos. En un momento, me acuerdo en la escuela primaria del pueblo, cuando creo que los dos más chicos míos hicieron huerta. Y era re lindo, pero los pibes se entusiasman cuando ven salir, viste, las plantitas que vos sembrás y las semillitas, y te salen las plantitas, se empiezan a entusiasmar y traían, viste, zanahorias, traían achicoria, viste, esas cosas que salen fácilmente. A los chicos les encanta y aparte les queda, y después vas en un lugar y te dicen, no, pa, mira, como me dice mi hija, esta semillita creció en este lugar y está re bueno. Sí. Yo a la dirección de ambiente a veces voy con mi nena más chiquita cuando sale del jardín, que tiene 3 años, y ella lo primero que hace se va corriendo al vivero al fondo con Miriam, que trabaja con nosotros en el vivero, a regar, sabe dónde puso semillitas. Es así, hay que trabajar con las infancias porque es... Claro. Es fundamental. Bien. Bueno, vayamos a escuchar un tema musical y después seguimos. Sí. Va. De un pesar profundo entre las penas sin nombre, yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Bueno, y volvemos acá en el aire de la Garabato, en este programa de Peinando Canas, con Emiliano de Ambiente, y estábamos charlando así. Bueno, primero contá que mañana iba a haber una peli. Sí, le contamos. Mañana en Casa de Cultura, a las 20 horas, va a estar Cineclaje. Arrancamos la primer ciclo con una película que se llama... Tengo el nombre en inglés que no me sale... Wasted Land. Que en realidad es una película que muestra el proceso productivo de obras de arte con material reciclado. Estamos tratando de empezar a visualizar mucho el tema del reciclaje, porque como hablamos recién, lo unimos a esto que hablamos de que estamos haciendo los miércoles, hay muchos productos que se pueden hacer con el reciclaje. Muchísimo. Es una materia prima que si uno la tiene que ir a comprar vale un montón de plata, y nosotros la tenemos al alcance de la mano y reducimos todo lo que se puede trasladar a nuestro basural. Así que bueno, es Casa de Cultura, mañana a las 20 horas, mañana domingo, y es una película del basural de Río de Janeiro, que se hizo entre el 2007 y el 2009. Mirá vos, así que interesante. Sí, está mira, bueno, sí. Realmente eso del reciclar, hay pero montones de cosas que se pueden hacer. Yo voy a tratar de todos los sábados traer alguna notita, porque, viste, desde los techos así para los autos, con las botellas de plástico, hasta, bueno, como vos, pisos, bueno, en los secos ladrillos. Sí. Eso decíamos, para reducir también los plásticos, para que no se llenen las bolsas cuando vos sacás al canasto, podés agarrar una botella y ir los envases de galletitas, de los fideos, viste, de un montón de cosas vas y vas poniendo sí, ahí adentro. Capaz que en un mes llenás una botella sí, y son sí, todos sí. los plásticos que no van a volar por ahí. Claro. Es importantísimo. Eso está bueno. Bueno, Y nosotros miércoles por medio estamos haciendo una reunión con recicladores, unido a esto que estamos hablando, y para que traigan sus productos que quieran hacer o que ya estén haciendo, para nosotros poder promocionar. Ahora estamos en un proyectito chiquitito de un señor, Miguel, con el tema de escobas con los plásticos de las botellas. Estamos recién avanzando. Escobas, está sí, buenísimo. Sí, está buenísimo, porque aparte ese plástico después no se te rompe más. Así que estamos de a poquito avanzando. Los invitamos a todos que estén atentos cuando siempre publicamos. Vamos a hacer los miércoles por medio, más o menos. Ya hace un mes que lo estamos haciendo. Bien. Y la verdad que está buenísima la convocatoria. Mucha gente queriendo ver. Y nosotros acercarles esa idea de tanto las ideas nosotros como ellos y de poder conseguir los productos. ¿Necesitas botellas, por ejemplo, color verde? Bueno, nosotros les juntamos en la semana botellas color verde. Entonces, de golpe se facilita el trabajo de las personas y se pueden ir generando puestos de trabajo con claro. reciclado, porque es un producto que sale súper noble después. Claro, aparte, bueno, viste que hay máquinas que cortan el plástico así en tiritas y sí, hicimos cosas. Una media artesanal y yo tenía una hecha hace un par de años, entonces ahí se la pasé a Miguel y él la estuvo trabajando un poquito mejor, así que hicimos como la primer prueba. Bien. Así que de a poquito, como todo, es seguir avanzando y ver a ver qué sale. Está bien, buenísimo. ¿Y con el asunto de la recolección? Sí, la recolección, como hicimos el año pasado, ahora a partir de mayo vamos a volver a la recolección de los 3 días semanales, que sería lunes, miércoles y viernes. Se levanta en todo el pueblo. Sábado y domingo es el recorrido corto, que son las 3 principales del centro y los ecopuntos. En este caso, lunes, miércoles y viernes va a ser tanto reciclados, o sea, material seco, como residuos desechables, lo que ya no tiene otro valor para reducir o para reutilizar, digamos. Ya. Pero no como el año pasado, que iba a ser un día de reciclaje. Perdón, un día de seco. Van a ser los 3 días, vos podés sacar tus elementos secos o los residuos desechables. Bien. Solo van a quedar 2 días que no va a haber recorrido. Que martes y jueves. Martes y jueves, claro. Entonces los demás días se va a poder llevar a los ecopuntos. Que pusimos ecopuntos nuevos. Pusimos uno en la ruta, altura de las gramillas. Estábamos por colocar uno en los sauces. Y pusimos uno en la tirada larga, hice la San Martín también. Ya. Así que, y después pusimos en el callejón de las vertientes. También bien. Pusimos 3, no ecopuntos, sino, yo le digo parrilla, porque parecen una parrilla. Claro. Pusimos 3 tachos en salida de callejones para que también se vaya ahí claro, organizando. Está bien, está bueno. Bueno, seguiremos los sábados diciendo, ¿viste? Porque a veces uno se olvida. Sí, yo sí, por lo menos me cuesta a veces. Sí, sí. Pero, y bueno, y lo orgánico ya... Lo orgánico es, o lo pueden traer a las composteras de la Dirección de Ambiente, tenemos una también acá en la Radio Garabato, y si no, cada uno puede hacer en su casa un compost, y si necesita hacerse una compostera tal vez de madera o con baldes, se puede acercar a la Dirección de Ambiente y lo ayudamos a construirla, y también pueden tener ahí alguna chiquitita. Claro. Hay una cooperativa que se llama Viaraba, que está en Capilla del Monte. Sí. Sí. Y también están haciendo, ellos están vendiendo como cooperativa. Vinieron Ambiente a ayudarnos a enseñarnos a fabricar unas de madera con pallets. Así que también hay muchas posibilidades por todos lados para poder hacerlo. Bien. Bueno, la verdad que está interesante. Y sobre todo eso, el tema basura acá en San Marcos, que cada vez crece más. Y yo a veces veo, viste, cuando los partidos de fútbol o los de hockey. Y la gente es inconsciente, viste, porque tiran los papelitos, los caramelos, las galletitas, las cosas, viste, o las botellitas. Sí, sí, sí. Digo, ¿por qué siguen tirando, viste? Y hay tachos como para... Es una educación constante. Sí. Bueno, ahora vamos a poner uno ahí en la cancha de hockey, justo me dijiste. Bien. Un ecopunto, para claro. Cuando estén los partidos, también puedan tener un espacio donde tirarlo y no se ensucie todo y no queden por ahí tirados. Claro. Y haya peligro también con botellas de vidrio y todo eso. Está bien, está bien. Bueno, ¿te quedó alguito? Me quedó algo chiquitito. El lunes 14, 9:30, nos encontramos en el sendero del Cerro de la Cruz. Sí. Vamos a estar con Mauro, que es un ayudante nuestro de la Dirección de Ambiente, con el tema de toda la Sierra de Cuniputo, con la reserva que tenemos municipal. Entonces lo que queremos hacer es empezar a señalizar el camino hacia la subida del Cerro de la Cruz. Bien. Como se señaliza en las reservas. Son carteles de madera que ya hicimos en unos talleres, donde no pisar porque pasó el fuego, donde saber que puede haber serpientes, víboras. Está bien. Así que empezamos ese trabajo. Quien quiera venir a ayudar a colocar la cartelería. Perdóname, ¿cómo es? ¿Qué día? El día lunes 14, 9:30, en el sendero del Cerro de la Cruz, que es parte de la Reserva Municipal Sierra de Cuniputo. Sí. Así que el que quiera venir con ropa cómoda, algunos borcegos. Vamos a estar haciendo unos pozos y plantando ahí unas balizas que se le dicen, que es como de marcar el camino. Sí. Como se hacen en las reservas. Está bien, está bien. Así que estamos con ese trabajo, los invitamos a quien quiera venir a colaborar. Re lindo. Ahí estaremos. Bueno. Bueno, y bueno, aprender a, por favor, a hacer compost y a reciclar. Sí, es importantísimo reciclar todo lo que consumimos. El consumo está a veces cada vez más subido, entonces empezamos a comprar cosas que después lo comemos en 5 minutos y tenemos un montón de papeles para tirar que quedan en el monte, entonces empezar a trabajarlo para que se reduzca nuestro residuo y no tener el monte lleno de plásticos, que no es lo que queremos, y aparte el monte crece limpito y crece lindo. Está bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Nos estamos viendo siempre en la semana. Yo voy a pasar por el vivero a ver si tienen plantita de perejil. Todavía no, estamos ahí todavía, empezando claro. A hacer una nueva germinación. Claro, una nueva y bandera. Ahora en esta época, ¿qué hay así en el vivero? Y en realidad tenemos algunos algarrobos, tenemos algunos otros arbolitos que no me acuerdo ahora el nombre, y tenemos alguna plantita, algunos cactus. Estamos como reestructurando todo, y te cuento algo chiquitito, estamos trabajando en un nuevo vivero que va a trabajar la gente del Grupo Sonrío, con la Dirección de Salud. Los chicos que tienen capacidad diferente van a venir a trabajar en un vivero que se bajó un proyecto. Así que estamos en la construcción. Todavía no lo tenemos hecho. Estamos ¿Pero eso en el SIC? No, en el vivero también atrás nuestro. Ah. A un costadito también estamos haciendo un vivero grande, lindo. Ah, así bien. Que va a empezar un trabajo lindo ahí con todos los chicos del Grupo Sonrío. Estamos re contentos. Bueno, está bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias y que tengas muy lindo fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia dia fechada se abriu e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Minha gente sofrida quis pedir-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar. Bueno, seguimos en el Peinando Canas de hoy, sábado 12 de abril. Sigue el día nubladazo. Por ahora no volvió a llover, creo que no. Y bueno, vayamos con nuestros auspiciantes. Farmacia Adrián, medicamentos éticos y genéricos, regalería, perfumería, venta y alquiler de elementos ortopédicos, descuentos a jubilados, servicio de homeopatía. Esta semana llegaron las vacunas antigripales, así que se pueden acercar a Farmacia Adrián. Todo esto y más en Libertad 1001. ¿Cuál es el teléfono de Farmacia Adrián? 3549-496318. Bien. Y ahí siguiendo por la calle Libertad, a Libertad 1005, ahí cerquita nomás de la farmacia, lo tenemos a Don Jabón, artículos de limpieza y bazar, que tiene también descartables, dice, bueno, tiene un montón de cosas, y tiene buenas ofertas. Tenía, por ejemplo, 12 papel higiénico a 3.700, 6 rollos de cocina a 2.900, y el bolsón oferta que siempre lo hacen, que tiene jabón el tipo Ariel, viste, para lavar ropa, lavandina, desinfectante de piso, suavizante, detergente y también papel higiénico. Ese bolsón de oferta está a 4.500 pesos. Muy buenas ofertas tiene Don Jabón. Después, siguiendo por la calle Libertad, frente a la escuela, nos cruzamos de vereda, frente a la escuela primaria, está la panadería Sabores de la Montaña. Realmente, yo creo que sigue siendo su producto estrella, las materitas. La otra vez en la asamblea que hacemos los miércoles, los jubilados y, bueno, gente del pueblo, se empezó esa asamblea los días miércoles. Después vamos a hablar. Llevé ahí un paquetito de materitas y voló, porque realmente son riquísimas. Vos comes una y ya te dan ganas de comer otra. Bueno, panadería Sabores de la Montaña en Libertad 1020, frente a la escuela primaria. Y también después, doblando frente a la plaza, ahí en la calle Sarmiento 381, está la veterinaria La Quebrada. Paso el número de teléfono por alguna urgencia, 3549-435706. La Quebrada tiene también alimentos para las mascotas y todas las cosas que uno necesita para sus pichichos, gatitos, que puede ser pajaritos. ¿Qué más tiene la gente? Bueno, hay de todo. Todo para las mascotas, digamos. Y hoy quería hablarles también que está bueno, los días viernes hay clases de gimnasia aeróbica en el centro de jubilado, que lo da la profesora Adriana Andrade, que es buenísimo hacer un ejercicio aeróbico. Vos sabés que, mira, dice que aumenta la lipoproteína de alta densidad, o sea, el colesterol bueno, y reduce la otra lipoproteína de baja densidad, que es la mala, digamos, ¿no? También esto reduce la acumulación de placas en las arterias y ayuda a reducir la presión arterial y controla la glucosa sanguínea. Ya sabemos que el ejercicio es súper, pero súper importante, porque uno, mientras vas haciendo todos estos ejercicios de aeróbica, vas respirando y oxigenándote bien. Y uno sabe que los músculos y los órganos, la sangre tiene que estar bien oxigenada para, viste, que los órganos funcionen bien. Bueno, así que ya saben, los viernes es a las 16 horas con la profesora Adriana Andrade. Y ahora yo tenía una receta hoy, ¿da para doña Berenjena? Sí. Vamos. Los secretos de doña Berenjena. Cocinando historias entre cacerolas y sartenes. Entre pailas y chismes. Con doña Berenjena todo es posible. Bueno, buen día. Y acá en mi cocina, este año estoy chocha, porque en el verano aprendí a hacer panqueques verdes y panqueques rosas y combinarlos así en una fuente, ¿viste? Quedan re lindo, el verde con el rosa combina bárbaro. Así que los panqueques verdes son de espinaca y los rosas de remolacha. Y después están los panqueques comunes, ¿no? Que se hacen, bueno, yo los hago con harina abatí, con un piquitín de harina común, o si no, con harina integral, también con harina de arroz. Viste, los panqueques es re fácil, la masa de panqueque. Yo le pongo, si querés hacer 12 panqueques, pones 12 cucharadas de harina, un huevo y cantidad necesaria como para que la masa quede chicle, no tan chicle, para poner en la panquequera. Pero los panqueques estos de espinaca o de acelga también puede ser, yo pongo en la licuadora la espinaca, como son las hojas más chiquititas, las podés poner cruda, pero yo la acelga le doy un hervor, viste, un pequeño hervor. Entonces la pones en el vaso de la licuadora. Le agregas dos huevitos, según la cantidad, ¿no?, que vayas a hacer, dos huevitos, y también le pones agua para que te salga así espesa, no tan chirle. Y bueno, y le pones condimento. Yo le pongo un poquito, yo estoy cocinando ahora sin sal y quedan igual de ricos, porque le pongo un poquito de jengibre rallado, le pongo un poquito y bastante orégano. A mí me encanta orégano. Y si lo hago con la acelga, le pongo piquitín también de canela. No, de canela no, de nuez moscada. Y bueno, lo licuás y después con eso vas haciendo los panqueques, quedan divinos. Y los de remolacha también, podés rallar la remolacha, pues lo podés usar también en la procesadora, ¿viste? Pero bueno, yo uso la licuadora. Si las cocinaste, las metes en la licuadora con un poquito de aceite, con un poquito de huevo y nada más. Ahí haces la masa y un poquito de harina. Le agregás un poco de harina. Yo estoy usando la harina abatí o la harina de arroz, que está y te salen ricos. Bueno, y los rellenos, uff, ahí a tu imaginación. Por ejemplo, está un relleno de zanahoria rallada, huevo duro, así cortadito, ¿no? Picadito, y con aceitunas negras. Quedan, porque hacen los panquequitos o los podés hacer tipo taco también, quedan buenísimos. También otro relleno, zanahoria rallada, lechuga, tomatitos cherry, ¿viste? La otra también, zanahoria, yo uso la zanahoria rallada como para todo, ¿no? Zanahoria rallada, palta y repollo cortado bien, bien finito. Y los condimentás con lo que más te guste, ¿viste? Y está el relleno de ricota, nueces picadas, cebolla caramelizada, que eso también le podés agregar al que le guste, el de lechuga, tomate y cebolla, también queda riquísimo. Yo siempre, la cebolla a veces me gusta cruda en las ensaladas, pero generalmente le doy un blanqueo. Viste que pones el agua a hervir y cuando hierva el agua tirás las cebollas. Un ratito. No, menos de, no sé, contás hasta 20 y ya las sacas. Viste, así, es un blanqueo como que se le dice. Bueno, a esto también, a todos estos rellenos, si uno consume queso, se le puede poner queso. Ya te digo, realmente quedan exquisitos. Y se pueden hacer así fríos, y si no, haces un relleno como para los canelones, y también lo mandas en una fuente con una salsa livianita así arriba de tomate, al horno, quedan exquisitos. Bueno, sí, no da tanto el tiempo, quería decir que, bueno, hay que estar cuidándose, empezar a tomar propóleo, empezar a tomar, viste, tecitos de chañar para la tos, empezar a cuidarse antes que llegue el frío, tomar jugos de naranja, sí, bueno, tratar de consumir, por favor, alimentos que sean sanos, no tantos envasados. Siempre, siempre digo que, por favor, eliminemos las latas de nuestro armario, digamos, de cocina, porque todo lo que tenga así productos estos que son ultraprocesados, claro, son ultraprocesados, sí. Tienen mucho químico, tienen de todo, y vos sabés que todos tienen azúcar. Así que son todas las latas son prohibitivas para los que tienen diabéticos, los que son diabéticos. Así que bueno, hay que tratar de comer sanito. Y hoy, bueno, no nos vayamos a olvidar que hoy está la Festi Garabato a las 8 de la noche en el Runamiski. El Runamiski queda también en la calle Sarmiento, ¿no? Ahí a media cuadra, claro, de la Libertad. Sarmiento, a media cuadra de la plaza, un poquito menos de media cuadra. Claro, sí, ahí nomás. Bueno, gente, y este sábado ya nos tenemos que ir para las casas. Espero que ustedes estén bien, que el tiempo mejore. Ojalá la tarde salga el solcito. Y nos veremos el próximo sábado. Que sea con salud, por favor, hay que cuidarse y hagan ejercicio, salgan a caminar. No digo que todo el mundo vaya en bici, pero bueno, es una buena opción acá en vez de ir a agarrar el auto y salir por 5 cuadras a hacer un mandado.